huracán y me senté a esperar sin pensar. Saco fuerzas de donde no hay, dejo mi mente en libertad, vagabundear. Ven, ven a mí. Me quiero comunicar sin pensar. Pequeña cosa que me das, la das como el camino.